Buenas noches. Enamorado de la vida, que a veces duela. Muy buenas, Becaria, ¿qué tal? Buenas tardes, Fueraquinos. Buenas tardes, Copi. Vamos a ver, casi empezamos cuando viene Juanco, ¿eh? Son, ¿ya? Son las 7 y 17. Capicúa. Me estaban preguntando por ahí y digo, pues precisamente puede que aparezca ahora en breve. Bueno, pues vamos allá. Estábamos comentando antes, la becaria y yo, de que hoy precisamente veníamos repasando un poquitín lo que había pasado durante la semana y dijimos, ¡buf! Vaya semana que hemos tenido los dos, ¿eh? Pero dijimos, ahora la radio, el chip cambiado y a disfrutar, ¿no? Pues sí. Pues sí. Perdón que me pillaste. Pues sí. Me acabas de pillar, como los exámenes cuando te pillan ahí. Bueno, pues nada, pues sí. Pues sí. Tenemos Juanco va a venir ahora, o sea, Indiscreto viene ahora. Tenemos aquí un pedazo invitado que os lo presentaremos en breve. Y nada, vamos a terminar de escuchar esta pedazo de canción. Dale bien. Tenemos que contar una buena noticia, ¿no? De nuestros amigos los del Triskel, ¿no? Es verdad que no. Sí, vienen desde la República Argentina, viene Germinal Teatro. Son dos mocines. Rosmiri Alegre y Lorena Busguiglio. Que deben ser argentinas las son chévere. Argentinas, sí. Y nos traen la obra Gas Pimienta, que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, sí, señor. Pues hoy, a las 11 de la noche. En el Café Triskel, ahí veremos a Ramón, a Silvia y a Deli, un beso muy fuerte. Y nada, Germinal, ¿eh? unas tiene buena pinta. Muy buena pinta y además, oye, ya que hay pocas cosas... Por desgracia, así de en directo en locales, pues caray, al Triskel todo Dios. Además, aparte con lo que les había pasado a ellos, pues la verdad que nos alegra muchísimo tener esta noticia y la verdad que estamos encantados de que puedan seguir haciendo cocines, porque quieras o no, la gente un jueves a beber nada más, bueno, si incentives algo ya verás. Pues nada, por allí nos pasaremos, ¿no? Muy probable. Muy probable. Bueno, vamos a empezar con una cancioncina antes de presentar aquí a super invitado y llegará Joaquín en breve. Preséntanosla. Hombre, a mí para presentar al invitado, que ya es casi de la familia, pondría Ya. No, espérate, que te estoy leyendo la mente. ¿A que sí, eh? Espérate. Vamos. Espérate. Esa misma. Rumors spreading round, and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. ZZ Top. Sí, señor. Tenemos un... El invitado y yo tenemos un colega que cada vez se parece más a él. ¿Sí? Sí, Falo. Bueno, Falo... No Falo de la radio, el nuestro. No, otro Falo. Es que hay muchos Falos por ahí, ¿no? Bueno, si os digo que me enteré de lo que era un Falo hace 10 años... Yo crecí escuchando a mi madre decir: Falo, ven acá, trae esto, no sé qué tal. Porque mi padre se llamaba Rafael y mi hermano también. Bueno. Pero nunca supe lo que era un falo hasta hace 10 años. Y tengo 42, señores. No me da ninguna vergüenza decirlo. ¿Y te sorprendió gratamente? Pues sí, la verdad, gratamente. Sí, claro. Evidentemente. Bueno, y a quién tenemos ahí. Va siendo hora ya, ¿no? Sí, de hacer las presentaciones. Sí. Tenemos aquí con nosotros a nuestro querido Suanón. Suanón, conductor de camión, para los Facebookeros. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas por ahí? ¿Qué tal la semana tú? ¿Qué tal, Edu? Aquí estoy otra vez. En las ondas. En las ondas. Sí, otra vez. Oh, muchas gracias por ese tema de recibimiento. Hombre, esa, vamos, tía, ¿sabes quién todo? Lo pensó la becaria ahí. Ya. Becaria, wow. Que ya está empezando a subir de nivel. Sí, es que ya sabe lo que me gusta. Son muchos años allí en... No traje la que me pedía siempre porque es muy larga, dura 10 minutos. I go home. Oh, Auri, bueno. Ponme I go home. Sí, en el paso. Si ya me pones eso ya, bueno... Puede ser algo ya... Algún día te la pondremos, ¿no? Sí, no te preocupes. Como vas a venir más veces... Hombre, sí, de la casa, este ya está fichado ya. Seguro. Sí, yo me acuerdo cuando te lo comenté en el Trisquel, precisamente. Oye, pues tal, no sé qué. Pues has de venir y, joder, mira, la verdad que... Sí, es verdad. Presta que la gente le mole en estas historinas. Esto vicia. Ahí está. La música es un vicio, es de los mejores vicios que puede existir. Los mejores. ¿Qué imagen tienes tú cuando eres joven, las primeras canciones, los primeros grupos que te gustaban así, que recuerdes? Vamos a ver, yo que recuerde, yo ya desde guaje, claro. De principios hablamos, ¿eh? No de ahora. ¿Qué? De cuando era un crío. Sí. Hombre, vamos, bueno, tenga en cuenta que yo tenía a mi hermano, que escuchaba mucho rock and roll. Pero yo me acuerdo, lo que más tal era aquello que había de la época, que sonaba mucho Fórmula Quinta y Los Brincos y... Y bueno, incluso los Shadows. Y todo eso, que lo ponían mucho por la radio, por las televisiones. Sobre todo los programas aquellos. Fórmula Quinta, no sé lo que... La Fórmula Quinta, sí, no lo sabes quiénes son. Pero Fórmula los Quinta. Los Shadows y Los Brincos y... Los Brincos y los Irix y todos estos. Pues, estás hablando lo mucho de, los, por la radio. De los 80. Y, tal. Y luego, sobre 80, todo, ¿no? Empecé mucho a conocer el rock and roll con Elvis Presley, que traía mucho a mi hermano. Luego ya después de ahí ya empecé a pasar al rock duro. A Deep Purple, sobre todo. Claro, sobre todo el disco aquel que tenían aquella carátula del Monte Rushmore. El Smoke on the Water, ¿no? Sí, me parece que salía Smoke on the Water. Bueno, no estoy segura ahora al 100%, pero creo que sí. Era el Deep Purple in Rock. Ese era fantástico, aquel disco. Pero luego a partir de ahí empezó todo. Luego después ya empezaron a gustarme ya otras cosas. Claro. Y luego, bueno, ya vas saliendo, ya vas moviéndote, vas creciendo. Pero ya, siendo crío, ya con 5 o 6 años, ya escuchaba esas cosas. Pero básicamente rock and roll. Sí, rock and roll. Hombre, sí, siempre no rock lo and roll. ¿No tienes ninguna pasión oculta por ahí, música que no sepamos? ¿Que se pueda contar? No. Claro. No, de estas cosas así, a lo mejor. Aunque sea una canción que digas tú, mira, esta canción, más que nada, a ver si nos sorprendes, ¿no? Que yo creo que alguna te habrá, ¿no? No sé, es que ahora no te puedo decir, es que hay tantas. Bueno, tú vete pensando a lo largo del programa. Voy a haceros una interrupción, que Suacu, Edu y yo quedamos de hacer un programa puramente español. Y vete pensando en temas de esos que nos acabas de decir. Ah, sí, claro. Porque evidentemente vendrás invitado, por supuesto, o no invitado. Y ya sabes por qué os lo digo. O vengo así, de improviso. Bueno. Ya, claro, uh-huh. claro. Y bueno, y nos hacemos aquí una parte española musical. Como esta, ¿no? A ver. Llegamos a la fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy maqueados. Nos comimos su comida, nos bebimos su bebida, metimos mano a las chicas. Fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy bien peinados. Dar una fiesta y no os voy a invitar, pero quiero que vengáis y que entréis por la cara. Que os comáis mi comida, que os bebáis mi bebida y metáis mano a las chicas. Estás invitado. Nosotros haremos una fiesta, pero sí invitaremos a la gente, ¿no? Hombre, pero seguro que aparece algún no invitado que será bien recibido. También, sí, señor. Siempre. ¿Por qué no? Claro, si viene de buen rollo, ¿eh? Hombre, de aquí nadie viene de mal rollo. Ahí está. Si no, ¿sabes dónde está la puerta? Ahí está. Sí, se viene a pasárselo bien y a disfrutar. Ahí escuchar estamos. Buena música, como tiene que ser. Sí. Me apetece y lo voy a hacer recordar el viernes pasado que lo pasamos teta con la chusma. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué risas pasamos! ¡Aquí tenemos ya! ¡Aquí llegó! Acaba de entrar por la puerta. ¡Indiscreto bueno, está wow, ahí! ¡Wow! Vamos a dejarlo aterrizar. Voy a dejarlo aterrizar. Venga acá. Pasa revista, me doy un par de besos porque estoy. Dale, mira qué cosa más guapa. Escúchame, y sacó la camisa ahora, para venir al programa. Hola, Sonó. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Guapo, guapísimo. Que se note, que se entere la gente que es su pobreza. Encima viene ahí con su barbita de dos días haciéndose interesante y tal, ¿no? Llegó de un evento, era un poco. Qué elegante, bueno, qué guapo. Sí, señor. Un poco casual, mira. Muy casual. No, sí. Nada formal. Pero llevabas la camisa por dentro. No, para nada. No, entonces, te sentaste entonces, te sentaste porque la tienes como un poco arrugada por esa hombre, parte, ¿no? Si fuera una graduación debería sentarse, ¿no? Oye, descontando mi vida por aquí, ¿qué pasa? No, para nada. Oye, hay que hablar de alguien, hay que, joder, contar la vida es que de la gente. Llegué, iba a bien. Hacer un pis lo primero. Ya que estamos contándolo todo. Ahora ponemos una canción, nos bueno, como hacía tanto tiempo, nos saludamos como Dios manda. Ah, dije, bueno, voy a como entrar, no, voy como a no acababas de llegar iba a dedicarte un tema. Vaya, sí que salgo otra vez. Claro, le podemos dedicar el tema y así puedes ir al water. Muy bien, buena idea. ¿Qué tema tenías pensado, Paula? Aquí somos, estoy en Radio Crash y así. La segunda empezando por abajo. Venía escuchándola en coche desde que salí de ahí del evento. Y estabais poniendo los ilegales, ahora dije, joder, qué guay. Voy para otro tipo de fiesta. Pero tú estabas invitado, ¿eh? Estaba invitado. Estamos recordando lo que estábamos diciendo el otro día, hacer el programa solamente de música española. Lo escuché, ahí justamente empecé a escuchar, Sí, bien, sí. O sea que estamos de acuerdo, ¿no? Todos. Por supuesto, hay que prepararlo un poquitín, pero por supuesto que sí. Es muy fácil. No, vamos, a mí se me ocurren borbotones. Yo creo que para más de un programa. ¿Nos vamos a pegar? Sí, yo tengo miedo que sí, ¿eh? Porque corto el tiempo, yo igual preparo una lista bastante extensa. Bueno, acá, entonces, habrá que elegir. No, tendremos que quedar antes del programa. Bueno, o mira, si no hacemos dos décadas. Claro. También. Vamos por los 60, 70, 80. Es mucho trabajo. Bueno, pues sí, también. Sería, ¿eh? En verano igual. Viene indiscreto, viene para arriba, ¿eh? Pues ya vamos a ponerlo más para arriba. Esta canción que te la dedicamos. Ay, muchas gracias. Si no, le ponemos un número a cada canción y tiramos los dados. Hay que dar un par de vueltas. Thank you. Parece hip hop esto, ¿eh? Esto parece hip hop, ¿eh? Los duendes de la radio nos están boicoteando. Sí. ¿Qué pasa aquí? Los duendes de la radio lo que están diciendo es poner las pilas y hacer un buen programa. Claro, eso nos están diciendo. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿qué? Entonces nos estabas contando que mientras se va colocando Paula y Indiscreto, nos estabas comentando que... Empezaste con Deep Purple, ¿no? Era lo que te llegó ahí al corazón, ¿no? Bueno, empecé con Elvis Presley. Sí. Después ya fue Deep Purple y después de ahí ya empezó todo. ¿Y qué es todo? A ver, cuéntanos. Empezó el caos. Empezó el rock and roll sonando duramente. Luego ya después ya vino Meat Loaf, también vino Rainbow, también... Y ten en cuenta que, mira, que yo soy un fan acérrimo de AC/DC, y a mí al principio no me gustaban. Pero luego fue a raíz de empezar a escuchar, a educar la mente musicalmente, empecé a escuchar blues y a raíz de eso empecé luego a evolucionar en la música más y entonces fue cuando me empezaron a gustar AC/DC. Empecé a entenderlos mucho mejor, porque ellos, claro, con Bon Scott tocaban rock and roll estilo más clásico. Y entonces ahí fue cuando empecé yo a evolucionar más musicalmente. Hombre, yo... Acopla un poco aquí el... Sí, acopla un poquitín. Debe ser ahí un poco la radio que la tenemos un poco subida. Pues yo tengo dos momentos buenos, que son... O sea, dos momentos de estos de impacto musical en mi vida. Y son uno cuando conocí a Pink Floyd, el grupo de Pink Floyd, y otro cuando vi a Dire Straits en directo aquí en Gijón. ¿Y tú, Paula? A ver, cuéntanos un poquitín. Cuéntanos. Estaba un poco distraída, que os cuento. Bueno, pues cuéntanos cuándo empezó tu historia musical. O sea, ¿cómo empezó tu historia musical? Pues... es muy variopinta. Bueno, pues algún momento que te haya llamado la atención. No, todos. Sí, hombre, pero bueno, tú me entiendes. A ver... Yo lo que recuerdo de empezar a escuchar fue pues daros cuenta de que yo soy muy joven. Very young. A Madonna, a Bruce Springsteen. Espera un segundo, si no. Problemas técnicos. Permanezcan atentos a sus orejas. Esto es el directo, chicos. Apagas, ahí no pasa nada. Problemas técnicos. No, es que esto es el directo, señores. No, es que si apaga no me escucháis a mí, entonces... Claro, es verdad. Donde paséis bastante bien de mí... Oye, encima... no. Por aquí. Bueno, pues el señor Indiscreto ya se está poniendo a tono aquí en el programa, a más rápido, raudo y veloz. Como Dios manda. Y bueno, yo creo que vamos... O sea, que ya no te importa lo que había escuchado, ¿no? Termina. Sí, estabas contándonos tus gustos de cuando eras nena. Bueno, nena, fueron mis inicios, ¿no? Tus inicios musicales. Pues no me acuerdo qué edad ya, porque hace mucho de eso. Escuchaba a Madonna, a Bruce Springsteen, y bueno, mucho de lo que sonaba en mi casa de mis hermanos, ¿no? De Rafa y Javi. Y bueno. El blues como que entró hace relativamente pocos años, o sea, estoy hablando de hace 15 por ahí. Ahora me encanta el jazz, o sea, cosas que antes impensables, ¿no? De la época de Madonna y de todo eso, pues también estaba Rick Astley, en los años 80. Sí. 90 más bien. Sí, bueno, 80, yo nací en el 73, pues sí, bueno, hablamos de principios de los 90, sí, creo. Finales, ¿no?, de los 80. Sí, finales de los 80, exactamente. Principios de los 90, sí. Claro. Uh-huh. Pero bueno, que luego el gusto se fue, fue creciendo, ¿no? Sí, bueno. Vamos, no. Si hace 10 años me dicen que yo escucharía jazz ahora, me diría ni de coña. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Hay una edad para todo. Y sí. Yo el jazz ahora me entra muy bien, muy bien, muy bien. Y antes, depende qué jazz. Y antes además me aburría todo tipo de jazz. Y ahora hay momentos en que pues me encanta escuchar jazz. Y tampoco es que sea una música que cerra mucho mi discografía, ¿eh? Pero, no, pero es lo que te va. Pero me entra no muy bien, muy bien. Ya debe ser la madurez, ¿eh? Claro, no, pero dentro del jazz también hay por ejemplo, no por matizar ahora el jazz en sí. Hay el jazz aburrido, que para mí sigue siendo aburrido, y el jazz divertido, o sea, el jazz de trío, cuarteto, tal. Yo, sinceramente, hay discos de jazz de los 50, por duro ejemplo, de negros americanos, de bandes de estos de Harlem y del Bronx y de por claro ahí, que yo fui descubriendo y que me encanten. Claro, sí. Es que hay cosas muy, muy, muy buenas que dices tú, ¿y esto es jazz? Qué bueno, ¿no? Y bueno, luego ya están las Big Bang, que bueno, ya para flipar, ¿no? Y bueno, tú, Joaco, ¿qué? ¿Cómo empezaron tus movidas aquí con la música? Hombre, yo el jazz mucho más tarde, ¿eh? Mucho más adelante. Y tampoco yo de lo que más escuche, pero yo desde jovenzuco me gustó siempre bastante la música española, los grupos de aquí. Y hombre, siempre los clásicos que conozco de Dios, de otros países y tal, pero tuve un inicio mucho más popero que rockero. Y sí. Hombre, si nos remontamos ya a los 12 o 13 años, gustaba mucho de aquella la música celta. Cuando empecé a salir con amigos y paramos en el antiguo Triskel, en el original, y allí pues era el ambiente muy folky y muy de fulares y muy de... Sí, reivindicativo asturiano. Exacto, sí. Pues yo por ahí entré un poco a esa época de cuando empiezas a moverte un poco y me gustaba. ¿Y qué edad tenías tú? Pues 13, 14 años. Empezaste a salir pronto, indiscreto. Por las tardes, hombre. Ah, por las tardes. Pero cuando otros iban por ahí a cortejar, yo iba a sitios que ponían música. Hombre. Me había que dedicar el tiempo que hago a lo que gustaba más de aquella. Y pues después pues empecé a absorber un poco de todo, ¿no? Yo creo que soy muy ecléctico para la música, muy, muy ecléctico, lo cual pienso que yo, bueno. Sí, siempre es bueno. Pienso que yo, bueno. Yo lo hay, poco por que ejemplo, te conozco, Suanón, siempre... ya por lo que lo conozco también sé que gusta más el rock duro, ya lo dijo alguna vez también. Yo no podría clasificar que soy un super fan de un tipo de música. No, a ver, yo tampoco. Pero sí soy super fan de algunos grupos, de algunas bandas. Sí, yo como digo, yo musicalmente tengo mis preferencias, pero música escucha toda. Absolutamente toda, yo te puedo escuchar cualquier cosa, desde heavy metal hasta blues, funky, incluso hasta clásica. Otra que has dicho ahora, por ejemplo, que yo nunca me gustó y últimamente me gusta muchísimo, es el funky. El funky te hace moverte, además. Es que el funky es una música que es distinta, porque bueno, sí, todos los estilos tienen sus características, ¿no? Pero el funky mezcla muchísimas cosas. El funky y el soul es fantástico, estás haciendo una música que te entra muy dentro y te hace moverte, soul, además. Por supuesto, sí. Y os estaba diciendo eso, que yo con esa edad pues me gustaba ese tipo de música y también por la afinidad con la gente que me movía, pues mucha música de la movida madrileña de aquella época, de los grupos de los 80, y mucho pop británico y rock británico. Y una de las bandas que siempre me gustó muchísimo, que es la que me parece que va a ponerse una canción ahora, y de la que era súper fan, pero bueno, ya hablamos un poco mayoría, ¿no? Tendría ya pues 18, 19 años. Pero en su look, en su forma de afrontar lo que era ser una banda de rock, o de pop más bien, ¿no? Y por sus pintas y todo, que yo pues también andaba con unas pintas parecidas, eran los Smiths. Los Smiths. ¡Oh, qué buenos! Los Smiths, en una época de mi vida, era pues mi música de cabecera para casi todo. ¡Qué bueno! Qué bueno. Para casi todo. Hablando ya un poco mayorín, ¿no? Bueno, mayorín, comparado no con lo que decía antes, que era con 13, 14 años. Pero cuando empiezas a entender un poco de música, pues por ejemplo los Smiths y lo que decía ahora mismo, todo un montón de grupos de la época de los 80. De la época de los Smiths, no, también los House Martins. También los House Martins. Fuera, no al principio se les acusaba un montón de veces, ambos. Como de ser una copia de los Smiths, y es falso, no se parecían en nada. Chicos, mientras vamos a Spapu, voy a poneros una de los Smiths. Una pregunta para después. ¿Qué videoclip os enganchó más, os impactó más cuando erais jóvenes? Ah, yo lo tengo clarísimo. Pero espera. Eso para después. Los Smiths por ahora. All men have secrets in their Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué estabais contando? ¿Qué estabais contando? Cosas de la radio. Uy, espera, que tenemos problemas técnicos. Suano, hay que hacer otra vez una revuelta ahí de alertes. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a intentarlo, sí, a ver. Ay, vale. Bueno, que... Bueno, Suano, pensasteis... Creo que lo tienen clarísimo el vídeo que... Sí, ¿no? Que marcó su juventud. Sí, sí, yo tengo lo bastante claro. Tienes lo bastante claro, ¿no? Con el acople. Con esas movidas, pero... Como sí. Decía nuestro amigo Raúl, son los problemas del directo. Problemas del directo. Pero aquí, vamos, de todos los colores, ¿eh? Que decías, Suanón, que lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Me acuerdo de crío, de un programa que echaban por la televisión, de aquella cuando solo había dos canales, y un programa que se llamaba Popgrama. De los primeros musicales que había. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Y me acuerdo que pusieron un vídeo de Meatloaf con Carla De Vito, que se titulaba, a ver, es que yo mi inglés es un poco chungo, pero se llamaba Paradise by the Dishboard Light. ¿Paradise by? The Dishboard Light, algo así, bueno. Y salían los dos, era una especie de... Salían como discutiendo en el escenario. Cantaba uno, el otro. Era una especie, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero una especie de pimpinela, pero de rock and roll brutal. Y me acuerdo que una imagen impactante, claro, yo era un crío, y esto que en mitad de la canción se pegaban entre el Meatloaf y la Carla De Vito, un pedazo magreo, que aquello metía miedo, mezclándolo con imágenes de un partido de béisbol. Y bueno, el temazo era brutal, lo escuché, debí de escucharlo cientos de veces, y nunca me canso de escucharlo. Pero aquel me marcó, porque, y claro, yo era un crío, ver aquello... Habrá que rebuscar por ahí para encontrarlo. Además en blanco y negro, ¿eh? Bueno. Don Indiscreto. Pues yo, pues como me pilló la fecha de la adrenalina a tope, en la que estás ahí con los hormones para arriba y para abajo, el vídeo que más me marcó mi juventud era uno de Robert Palmer, que os sonará seguramente, en que salía Robert Palmer todo trajeado y todo lo demás eran chicas en bikini. Que se movían al unísono. Se movían, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Ciertas partes de bikini. Y no consigo recordar la canción. No consigo, es la de. Nanino. No, era nanana. Bueno, un de no me sale el título, no me sale. Luego lo diré. Bueno, pero sabemos más o menos cuál es. Y luego también un videoclip mítico, aunque no era de la música que yo pues más apostara por ella, pero que hay que reconocer que fue de los que marcó época, era el Thriller de Michael Jackson. ¡Hombre! Es que era uno de los que... Era una película aquello. Hombre, además de un gran director que todavía hablaba de ello hace poco por la televisión, de John Landis, sí, señor, el mismo que hizo Granujas a todo ritmo. Exactamente. A mí hay un... Que por cierto, perdona Edu, Granujas a todo ritmo, un día os lo conté aquí, un día que la pusimos, fue el primer disco que yo compré de los Blues Brothers. Hablando ya de primeros vídeos, por ejemplo, el primer disco que yo compré cuando fui a comprar un tocata y me regalaban 3 LPs, de aquellas ofertas que había en discoteca Gijón, pues el primero que sabía que iba a elegir era el de los Blues Brothers y tengo como un paño por ahí por casa todavía. Yo me acuerdo de un videoclip. Yo me acuerdo de un videoclip que me marcó muchísimo y era uno de Ha, que era un cómic. Creo que lo conoceréis todos. Ha, era, me calcé, la de mis hermanos. La de Take On Me. Sí, efectivamente. Me acuerdo yo. Take On Me. Esa, sí. Mira, me acabo de acordar. Nino. La canción de Robert Palmer era Johnny and Mary. Johnny and Mary, si no me equivoco. Ya creo que era esa, sí. Y Paula, ¿tú no nos contaste ningún vídeo? Pues es que yo como en mi casa siempre me llaman Caracolín, bueno, me llamaba Rafa Caracolín porque soy de efecto retardado, seguro que se me ocurrirán horas después temas, ¿no? Vídeos, pero sí, dos que así que me recuerdo golpe pronto son el de Thriller y el de Who's That Girl de Madonna. También. Y otro que no me acuerdo de cómo se llamaba el tipo, que era de dibujos animados muy divertido, que lo diré para el próximo programa porque no me acuerdo. Dicho todo esto, me gustaría poner un tema. Pues dale. Para mi brother, Javi. Y ya está. Estaba para ti, Javichu. Up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, your food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a hell of a loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron. Es el micrófono tuyo, Paula, ¿eh? Sí, lo acabo de ver. O sea, muévelo lo menos posible. Pase cuando una acople, muévelo lo menos. Mira, a ver, si te pones haciendo el pino, igual, ¿eh? Espera, vamos a hacer una cosa. Espera. Vamos a hacer una cosa que sigue, está dando problemas. Y si compartimos micro, ¿cómo lo ves? Ay, mira, yo creo que ahora... Sí, cachete con cachete, cachito con cachito. Si eso esté... Exactamente, vamos a eliminar sí, ahí. Ver, bueno, ahí. Echa una mano su alón ahí. No, yo creo que... Ya... No, mira, ahí está. Bueno, no, no, no, hay espera, una espera, tecla, hay una tecla. Hay una tecla. Vamos a romper cualquier cosa, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Ahora, ya está, pero tampoco. No es el micro, no. No es el micro. Bueno, pues. O sea que vuelvo a conectarlo. Digo yo, ¿no? Los duendes de la radio que se nos colaron aquí antes, ¿eh? Pero bueno, vamos capeando. Sí, vamos capeando el temporal. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer? ¿El qué? Ahora que tengo aquí a Pablo al lado y sé que jode mucho. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Son, precisamente, son las 8 en punto. 8 o'clock. Muy bien, me cago. 8 o'clock, all around the world. Y en los pericones, las 8 en punto. Las 8 en punto. Sí, sí, sí. Oye, me saca mis casillas esto, ¿eh? Yeah. Sí, sí, sí, sí, se acople. Y vete, No, pues no, no era. Bueno, no era yo. Era. Bueno, entre que no era y era, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción de los Pink Floyd. Ya está. Ya encontramos el problema. Mi micro, ahora que no vaya ni Dios. ¿Cuál? Después de solucionar los problemas técnicos, ahora justo, ¿Y estos Pink Floyd tremendos? ¿Qué pasa? Me enamoré yo del muro de Pink Floyd. Fue yo cuando lo escuché, flipé, y tenía 14 años. Yo flipé con la película. Yo descubrí a Pink Floyd por la película. Vamos, había escuchado alguna canción, pero acuérdame de los tiempos de nuestra juventud. Igual coincidimos alguna vez en el Dakar. El mítico Dakar. Al Dakar iba yo a tomar cuando caches. Cuando empezaba el tema de los vídeos, de poner vídeos de películas, que en casa no tenía casi nadie vídeo, algunos bares ponían películas. En el Dakar, fíjate, en el Dakar yo vi Cuadrofenia. Ostras, por primera vez, nada menos. Nada más y nada menos. Vi The Wall de Pink Floyd y vi otra mítica. Fue un documental de la vida de Bob Marley. Ostras, ya te vale, vaya variedad, Me acuerdo mucho más cómo olía la terraza del Dakar aquel día que algunos datos del documental, pero ahí. ¿Y dónde estaba el Dakar? Eso estábamos hablando, que somos ya unos puretas, habrá gente posiblemente viendo lo que diga sobre el Dakar, ¿cuál lo es? El Dakar era y es una sidrería, la calle la verdad que no la recuerdo, pero yo recuerdo cuando tenía... Es una buena calle de la playa. Sí, de la playa, digamos que va a salir... 6, por ahí, no me acuerdo el nombre de la calle, ¿no? Sí, enfrente... Bueno, es muy cerca del Toma 3, muy cerca. Sí, sí. Enfrente había también el manantial. Exacto, sí. Y yo los me acuerdo conocíais que antes, todos, hombre, es que a ver, con 16 años, es que, claro, antes de ir al tipo típica jardín, íbamos pandillucas y tal, de adolescentes, que no iban paisanos, normalmente. Y que el ambiente era, pues eso, había gente que paraba allí, y luego pues formó, por ejemplo, ahí paraba gente que luego formó Australian Blonde, exacto, por ejemplo. Gente también de Penélope Tripp, de estos bandes de Gijón de la época de los 90. Uh-huh. Son un poco más jóvenes que yo, pero por ahí los veo yo también. Algunos de finales de 90, ¿eh? Exacto, sí. Pero bueno, quiero decir que el Dakar era cuando no había tantos pubs musicales. Ahí se cocía bastante ambiente musical. Era una sillería, pero muy guay. Y ponían vídeos, era lo típico de por la noche, ibas a tomarte ahí algo y vídeos de... ¿En el Dakar? Sí, sí. Mira, como, pues yo los vídeos como no como si ahora fuera a hablar, por ejemplo, la MTV, ahí pues pero un poco más modesto, digamos. Hay vídeos musicales que grababa el dueño y ponía, y películas, y muy bien, sí. Ahí pilló Pink Floyd la primera vez. Ole. Qué bueno. Uy. Quería comentar precisamente que gracias a los problemas técnicos salgo muy beneficiado porque tengo aquí a la becaria a 3 centímetros de mí. Ole. Sí. Hombre. Y oye, la verdad, oye, vete a ti el careto, también tiene su encanto, y su Alon trae una gorra muy guapa. Pero lo justo, ¿no? Pero aquí arrimaos, Aquí, cachito, no, estáis de foto que os voy a sacar ahora en breve. I certainly was in the right. Salió aquí que llevo. Yo no hablo de nada. Dime. Black Betty entró así como una miura, ¿no? Pero yo tengo mono. Dime de ¡ah! Tengo mono de calambures. ¿Tienes mono de...? Tengo mono de calambures. Es que ya... El mono más a medio. Menos, y la oruca, de los calambures, sí. A ver, gente, que estamos aquí con dos problemas técnicos un poco despistados. Vamos a centrarnos. ¿Dónde estamos? Vamos a decirlo. Estamos en Radio Crash 105.0. Furaco indiscreto. Y hacia las 8 más o menos llega esta musiquilla que anuncia a los... calambures. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. Y explicamos indiscreto lo que son los calambures, ¿no? No sé, ya lo explicamos siempre. Suanón, que tuvo aquí alguna vez ya, tocóte alguna vez los calambures, ¿no? No lo sé, no sé si el día que tuvimos con Mike Lee Wolf. Pienso que sí. Y Manu, sí, porque me parece que sí, ese día. Pero, día todo el rato, porque el otro día nada, el otro día como fue todo improvisado, eso no fue nada, un programa eso, diferente. Es cosa vuestra. Eso ya fue. No pasa nada. Pero, sí, con lo cual sí. No está de más... Díceles males lenguas porque yo no escuché el programa entero que tuvisteis invitado a Torbe. Que más quisiera el programa. Whatever makes you happy. Bueno, pues vamos con los calambures, letra P. Lo malo de tener aquí a Paula compartiendo micro conmigo, y es que me los está mirando por encima del hombro, Paula, voy a fiarme de que no miras aquí lo que vamos a leer, porque si no te lo pongo muy fácil. Empezamos con la P de Paula. Ole, mira qué guapo, Primera palabra con la P, paladrar. Decídmelo, paladrar. Ves algo y es paladrar. Paladrar. Nada, no suspiraos, No. Hay que abrir otra vez. Es que yo sepa, yo nunca paladré. No, si es que estas palabras muchas en sí no existen. O sea, son para que la. Doble juego. No trabaje. Juego. Paladrar es el cielo de la boca de los perros, coño. Ah, Fácil, padrón. ¿Eh? Padrón, por ahí pasaste alguna vez tos, por el padrón. Padrón, coño, a mí... Un padre como el que yo tuve. Padrón, ¿qué? No, no. Yo con la fame que tengo, pimientos, date cuenta. Oye, va por ahí, va por Vaya. Ahí. ¿Qué es un padrón? Es el registro municipal de los pimientos. Bueno, hoy parece que, oíste, becaria, parece que empieza más inspirado que el otro día, ¿eh? A ver, el otro día reconozco que enchufado. La O tampoco daba mucho juego, ¿eh? Y ni siquiera pusieron ojete ni orgasmo, o sea que... Eso es para Torbe. No sé si estaría Torbe aquí de verdad y anduvo haciendo gochas con los micros, porque todo lo que pasó antes no sé yo de dónde vendrá. Yo, por si acaso, no me animo mucho. Paula, no te acerques mucho. A mí todo lo que quieras, pero al micro no sé. No te lo acuerdo, ¿eh? Bueno, seguimos con la letra B. Patentado. Que es patentado. Está ya, bueno, se intuye un poquito. Patentado. Un patentado que tienta. Es un invento registrado para hacer actos terroristas. Nada, que no me estudiáis nada, ¿eh? Nada, no sé, nada, no sé, nada. No nos acabamos de centrar con los carambules. Que llegar un rato antes para repasar. ¿Qué quieres? Yo críeme los salesianos de Yaranes. Prove de mí. Muchas hostias. Peñasco. Peñasco. Voy a decirlo un poco más fácil. Peñasco. ¿Qué será? Qué pena de asco, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí, es una roca de gran tamaño que provoca náuseas. Estaba diciendo que... Hay una reclamación aquí, jurado, atención, los supertacañones. Dale, dale, dale. Clic, clic, clic, clic, clic, clic. Deja poco margen. Sí, de... es que no nos da tiempo a procesar la palabra. Vale, tenéis toda la razón del mundo. Claro, bueno, tenemos... con lo cual también es evidente que somos un poco lentos. No, tenéis... Quizás sea cierto, yo como tengo el chip de que llegué un pelín tarde y sabéis que tengo que marchar un poco antes también por obligaciones paternales, igual os estoy metiendo un poco de apuro. Siempre nos lo metes. Vamos a hablar. Vale. Ante todo, mucha calma. Exacto. Bueno, siniestro, ¿eh? Sí, sí. Os digo la palabra, ponemos un poco de musiquilla, la pensáis. Bien, me parece y mejor. Mientras admito sobornos, oye, el que me quiera. lanza, soy venga. Muy débil, indiscreto, pero... al ruedo. Bueno, pues la siguiente, ¿eh? Y las dejas un poquitín de tiempo para pensar ahí. Ya que se nos puso facelo. Exacto, con la P, Pilates. Las mujeres, además de Pilates, saben bastante. Una pista, que están pensando muy concentrados. Pilates con P mayúscula. Hacer pilates depilándose, ¿no? Atención, Suanón tuvo una idea. El nombre de Pilatos en asturiano. No, pero bueno, ya te vamos a... Pero bueno, vamos tirando. Más porque estás acercándote. Sí, estoy acercándome. Peligrosamente. Ni puta idea. Honradamente, o sea... Bueno, está bien. Para la siguiente dejaremos sobornar. Esto os la digo gratis. Pilates es el método gimnástico que había desarrollado Poncio. Va mejor, ¿eh? Sí, mejor. La letra de hoy un poco más puñetera, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que esta la sacáis, ¿eh? Popaganda. Propaganda, y como estáis poniendo vuestra parte, voy a daros una pista. Pensar en los barcos. En los barcos. ¿Qué? ¿Por ahí? Claro, es que sí. Mojabos, ¿no? Claro, popa. Popa, ganda. Yo debo estar muy espesa. A ver, chicos, de los barcos, algo ahí que tiene que ver con... Sí, la popa, la parte bien, de atrás bien, del barco, bien. Sí, pero... Y luego, entonces, esta palabra bien dicha, ganda. ¿Cómo sería? Esta palabra bien dicha, en vez de popaganda, sería... Popa. No, Paula, bien dicha sería propaganda. ¿Verdad? Entonces ya lo estoy poniendo ahí para que rematéis sí, de cabeza. Ya, sí, a huevo para ya. Que venga, venga, venga, va, va, va, va. Venga, todo tuyo, Sano. Pero el comodín de la llamada, ¿o qué? Da el teléfono. Oye. Meca, meca. Oye, yo tengo que dar a mil cosas, pero oye, vosotros solamente tenéis que estar a una. Merezme la pena explicaroslo así, ¿eh? No, no. Nada, nada. Que... No te esmeres más, anda, la que no lo mereces. La bueno, inglés, yo que sé, dar publicidad a la parte de atrás de un barco. Bien, yo. Bien, Swan, bastante bien. Casi, casi, sí. Hombre, no, se acercó muchísimo. Oye, artículos publicitarios en la parte trasera de un barco. Bueno. Esta Suanón se acercó muchísimo sí, y la sí, siguiente, sí. La becaria, nuestra Paula, que es la P favorita del programa. Por a ver si no bajo de becaria. Por sus temas laborales, debería acertarla ella. Eso es una pista, Paula, por si no te diste cuenta. Bueno, otra cosa es que la saque. Atenta. Mira. Ponencia. No dije ponencia, cambié el acento. Ponencia. Espera. ¿El qué? Pidieron el comodín. Sí, quedó con encía. Pidieron el comodín del indisquecto. Comodín. A ver, Paula, ponencia. Si lo hubiésemos dicho como corresponde, sería ponencia. Tú piensas lo que es una ponencia. Sí, eso y lo llévalo claro. A la ponencia. Sí, hablamos de encías. A ver. Pero de pon, encía. Nada. No. A partir de la semana que viene, el que no acierte paga prenda. Ay, mola. Oh, y yo. Si fuera en vez de ponencia, pon los dientes largos todavía, ¿eh? Pero bueno. Claro, pero. No, como pague prenda Paula, vamos a poner dientes largos, ya verás. Vamos. Ponencia. Léelo tú misma, déjate que lo leas. A ver. Dale. A ver, recréate, dilo tú. Intervención del protésico dental en el Congreso de Periodoncia. Bueno. No, Paula, era para ti. Estás hablando, sabía yo que. Edu, yo no la sacaba por nunca. There's a place I go to. Seguro que no la sacábamos. Reconozco que era muy complicada, ¿eh? Llegamos a los calambures VIP, ¿eh? A los guays, a los más guays. A los dos últimos, de las guays. Los favoritos. Planceta. Por lo menos suena que te cagas, ¿eh? Planceta. ¿Alguna matrona en la sala? Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Bueno, ¿qué? Planceta. A mí planceta. Eso me suena a tocín. Claro. Ya. Pero, sí, uno seguro con, que tira por ahí. Uno con el otro, a ver. Sí, uno con a ver, otro. A ver, Planceta. Planceta. También, mira, se me acaba de ocurrir una. Estoy inspirado. Y vale, apúntala. No, que mira. Que está inspirado. Planceta sería el último plan del alfabeto. ¿Eh? Planceta. Pero no es lo que pone aquí. Este se me ocurrió a mí mismo. Venga, que os la cuento. A ver, venga, Paula, atenta. Plan Z. Bolsa de bacon que rodea al feto. Oye, pa, me gusta a mí la planceta. Me gusta la planceta. Yo me parece a mí que yo debí de hacer así, ¿eh? En una planceta, ¿eh? Sí, igual yo también. Igual todavía me compré un sobre el otro día y me metí un bocata de po, tremendo. Los que somos así de hueso ancho. Sí, digo te lo yo. Bueno, pues para acabar los calambures está molón lo de hoy, ¿verdad? ¿Eh? Ole. Era hora, ¿eh? La mejor, ya está. A lo mejor no sabe ni pizca gracia, pero a mí me hace muchísima gracia la última. A ver, esta no os voy a dar ninguna pista, ¿eh? Nada. Apelo. Que es peritonitis. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing. Repetimos, peritonitis. Flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da-da-dum-da-dum-dum. ¿Qué, Edu? ¡Anímate! No, que va, que va, que va. Yo no estoy yo para animarme. Ah, estás ahí en el modo... Estoy muy concentrado con lo mío. Está en modo DJ, solo piensa en las canciones. No, vamos a ver, estoy pensando en que salga todo bien. Y como me lié con los calambures, igual empezaron a fallar cosas. Muy bien, muy bien. Qué responsable se me volvió, ¿eh? Hombre. Hay que subir el sueldo, este reparto. Sí, eso es que me parece. Bueno, peritonitis. Espera un segundo. Pues yo solo también me hizo gracia a mí, ¿viste? Al final. Pues mira, yo pensé que ibas a decir inflamación intestinal de. ¿Cómo se llamaba este? De Millonetis. Los tonetis. A ver, no, pero bueno, cuéntale a nuestros oyentes. Que de cómic, ¿qué es? ¿Cómo era? ¿Cómo era peritonitis, la palabra? Peritonitis. La peritonitis, sí. ¿Sabes lo que es? Evidentemente. Del colon. Quizás, sí, ¿eh? Bueno. No, del colon no es. No, bueno, de la parte del intestino. Anda, pero es una inflamación, no, que duele. Todo lo que acaba en eso, en itis y una inflamación, ¿eh? Sí, un ibuprofeno y tira para adelante. Bueno, me hizo gracia, mucha gracia, porque, joder, recuerdo los Tonetti, que eran unos payasos muy famosos que había. Verdad, sí. Y yo vi los aquí en un circo una vez que, siendo neno, me acuerdo, fueron quizás los primeros payasos que yo vi en el circo. Peritonitis, la inflamación de ahí, de un payaso. Pues ahí tengo que estar de acuerdo contigo que al conocer tú a los Donetis y la peritonitis solamente te hizo igual me hacía gracia solamente a mí. Venga, hoy regalamos una bola. Ahí está. Venga, vale. A ver, Pachucho. ¿Qué? ¿Algún pachucho por aquí? Pachucho pa'l perro. Pachucho es un perro enfermo y sin pedigrí. Cuéntanos. Hay una palabra que no viene en el calambur, es que es pasoso. Que ya la conocemos, ¿eh? Pero recuerda repetir a las veces que sea necesario. No, solamente se dijo en el programa Homenaje a Rafa, no se volvió a repetir, y además luego escuché el podcast y me... Perdone usted, pero el viernes pasado con la chusma hablamos de pasos. No nos escucha ni Paula. Bueno, voy a poner la prueba, Juan, que no estuvo el fin de pasado. ¿Cuál es la definición de pasoso? Pasoso. Tiene tres palabras. Bueno, depende de la definición. Vale, es que yo metí la gamba la primera vez que lo dije. Vamos a dejarle pensar 30 segundos. Me depende de la definición que hayas puesto. Espera, 30 segundinos. Pasosos somos muchos. A ver, pasosos. Pasoso, definición que no voy a hacer propaganda donde lo leyó Rafa, ¿os acordáis aquel día? Uh-huh. Contagioso, infeccioso, sudoroso. ¿Cómo era? Repítenosla, porfa. Pasoso. Contagiosos, infecciosos, sudorosos. Oh. El orden no altera el producto. Pues aquí que no hay aire acondicionado, estoy pasoso total. Pero bueno, yo tengo otra definición. Escúchame, ahora la dices, pero tú fuiste un pasoso. Y sigue siendo un pasoso. Y sigo siendo un pasoso. Y seguiré siendo un pasoso. ¿Cuál es tu definición, Joacu? Suanón, perdón. Mi definición de pasoso. Pasoso, un amante de la música, un amante de los locales, de la música en directo. y un amante sobre todo de aquel local en el que estuve tantas veces, El Paso. O sea que de Soso nada. De Soso nada. Soso nada, la sal de la vida. Qué maravilla, qué maravilla. Dale, dale. Dime, dime. Estamos a punto de empezar a comentar que se está cociendo algo gordo y que el próximo viernes, a la vez que estemos aquí en el Furaco Indiscreto, en Gijón empieza el Festival Metrópoli, que ya me parece la tercera edición, o no sé si la segunda o la tercera, y que pa, pues, en comparación con el, digamos, el nivel músico-cultural de muchas ciudades de España, todo esto que hay durante unos cuantos días en Gijón, yo creo que es la caña para una ciudad como Gijón. Hay muchísimas cosas, puede gustarte más o menos. Además, entrelazadas. Pero hay para frikis, no sé si le gustará mucho a los hosteleros, frikis, pero... Hay para gente que le guste todo tipo de música, que luego repasaremos. Hay exposiciones de muy, cosas muy alternativas. Hay youtubers que, por ejemplo, mi querido pequeño, os aseguro que sabe mucho más de youtubers que de programas de la televisión, por ejemplo. Ahora es una cosa ¿qué que son youtubers? A nuestra edad nos pilla un poco así. ¿Qué son? No, no sé lo que son. Youtubers, no sé qué son youtubers. Ya son te lo dije la palabra. La gente que hace vídeos de YouTube, pero dirigidos a cierto público muy concreto. Ajá. Y hacen giras y todo, los youtubers, que yo no lo sabía, pero... Ah, que estuvieron a laboral hace exactamente, tiempo. Exactamente, vale, laboral. Creo que estuvo petado, y costaba la entrada 20 euros. Pero es gente que vive de eso. La mayoría, o sea, en YouTube, a cada, no sé si son 10.000 suscriptores que tiene tu canal, tú ganas una pasta, una pasta gansa. Sí. Y esta no, gente es vive de eso. Hay un tal, vídeo en YouTube y como tenga muchos seguidores... Sí, hay un tal Rubius, queréis hablar de a lo mejor, que es el número uno en España, que ese tío está ganando una pasta como si fuera futbolista del Madrid. Sí. Sí, pero, y él hace vídeos. Sí, hace vídeos. Y los cuelga y la gente los ve. Exacto, pero un vídeo cada dos o tres días... pero que tiene 3 o 4 millones de visitas en cuanto lo cuelga, de verdad. Sí, y de hecho es una cosa, bueno, que se anima un día al que yo traiga lo que hable de ello, porque yo todo lo que sé es por él, y bueno, alguna cosa también que vas pillando de aquí y de allá, pero es ahora mismo entre la gente adolescente, los youtubers son como una especie de gurús, como nuestro, por ejemplo, nuestra época podía ser, pues yo que sé, alguien de un grupo muy famoso que tuviese mucho tirón, o un DJ o algo así, pero... Es una pasada el tema de los youtubers. Y también hay un tema dedicado a los youtubers en el festival. Hay otra cosa espera, muy simpática. Espera. Querido, ¿otra vez estamos acá? ¡Y claro que sí! ¡Con Deportivo! La canción del verano, sin avisar, ¿eh, cabrito? Y Roberto Casanova. ¡Que dejan este super mega éxito! Hay que estar en todo. Suano, está ahí la canción furacera del verano, no te la pierdas, verás. No, por encima de mi cadáver. Sí, sí. Verbenera, deja que la escuche, Suano, verás. Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día. Es la canción del verano que está intentando. Yo creo que tiene royalties ahí aquí. Pensé que discreto, era otra, ¿eh? Que está sonando constantemente por la... No. Vamos a ver. Un día que esa canción... Pau, es mentira que no nos conozcas. Cuenta a un colega que tiene que espabilarse porque todo lo que hace con las mujeres le sale fatal. Dale, Edu, dale. Algún día. De todo menos un par. Pasas todo el día cantando, si nos organizamos cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día. Bueno, hay que entender un pelín argentino, pero... Otro día lo vamos a explicar. Sí, otro día lo explicamos. Bueno, ¿qué os parece, Rubia, becaria, ¿qué te parece la canción? La canción me parece estupenda, lo que pasa es que antes de que la pusieras me anticipé y pensé que era... otro tema que ponían cada quien de la escucha para que lo hagas suano, pero ahora viene lo más cachondo, verás. Estaba re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon 4. Algún día te digo una cosa, si alguien de estos que entiende, me refiero, que entiende, no, que bueno, que tenga mano lo metiese, podría ser fácilmente la canción del verano, Algún día te vas a llevar. Se te regaló un bagazo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día, si elegís, algún día te vas a arribar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día te vas a arribar. Ya veis que Joacu saca la vena que tiene picantona él, ¿eh? Joaquín. La canción me hace mucha gracia. Bueno, pues estábamos diciendo que el próximo viernes empieza el Festival Metrópoli. Hay un poco de todo y hay muchos conciertos que vamos a ir contando dentro de 5 minutinos, pero para que sepas que del 24 de julio, que por cierto hay Furaco ese día, el día de San Juan, ¿eh? El día que empieza el Metrópoli. Os voy a abandonar, chicos. Sí, el día de San Yo. No tenemos Shana el día de San Juan. Bueno, pues desde el 24 de julio hasta de junio, perdón, hasta el 3 de julio. Hay todo tipo de eventos y a un precio muy módico. La entrada cuesta 2,50. ¿De qué día a qué día? 24 de junio al 3 de julio. Y de hay... viernes a viernes, creo, ¿no? Sí, creo que sí. No, pero habría que mirar el calendario. Será más bien a sábado. Y el 3 domingo, es bien, domingo. ¿No? Hay muchas cosas de música, muchas cosas de exposiciones. Como decíamos antes, youtubers, hay cine... Hay food trucks, esas furgonetas para... No nos vamos a olvidar. Y está nuestra queridísima amiga Covadonga La Mandalera. Exacto, que está ahí con talleres. Hay muchos bares, hay zonas para videojuegos. Y hay una cosa que yo os comenté ayer por WhatsApp, que vamos a conseguirla, estoy seguro. Entre todos conoceremos a alguien que nos eche una mano para conseguirlo. Porque iremos, espero, yo por lo menos voy a ir a ver a Kiko Veneno. Que es uno de los conciertos. Ahora te lo busco. Y... pues que se mientras que mientras lo buscas y no lo buscas la brasa para que sepa que hay un programa en Gijón que cada viernes su sintonía Volando Voy, elegida por Raúl, sigue sonando y estaría muy bonito que nos dijera unas palabras para dejar aquí una cuña aquí foraquera. Mientras el día 28 martes a las 22:30. Ahí estaremos el 28 de junio a las 10 y media de la noche en Metrópoli, ¿no? En Metrópoli, sí. Martes 28, apúntalo. Martes 28. Luego decimos el resto de conciertos que hay por ahí. Y pero ahora voy a poneros una canción que seguramente que a Joacu, a Suanón y a la pedazo de becaria les va a gustar, que son Los Elegantes. Allá va, apunta y fuego. Apunten y fuego. Es una canción indiscreto que se podía meter y Becaria y en el programa de música española. Efectivamente. Por supuesto, Los Elegantes fueron muy buenos. Los Elegantes tocaron aquí en lo que hoy es la sala Acapulco, bueno, que también se llamaba Acapulco de aquella, un casino. Y era un grupo fetiche de la gente moz de por aquí. De hecho, yo fui con un amigo moz a ver y me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Era el primer disco de Los Elegantes que lo tengo también, por cierto, en vinilo. Es muy bueno, es muy bueno. Otra canción, hay otra canción que sonaba mucho que era Mangas Cortas. ¿Os acordáis de Mangas Cortas? Sí, claro que me acuerdo de eso. Esa maldita sensación. Sí. Oye, hablando de eso, que me acabo de acordar yo, que tengo un lápiz por aquí, mientras terminas de contar esto, voy a poner una que viene al pelo. Seguir. Voy a prepararla. Mientras organizas, vamos a contar lo más importante del Metrópoli. Yo creo que el viernes que viene, que es el día que empieza, podemos dar un repaso a muchas más cosas de las que hay en la feria de muestras de esos días, que hay muchísimos, muchísimos eventos. Pero musicalmente hablando, conciertos, cada día uno tenemos, ¿eh? Y repito, la entrada cuesta 2,50. Y no solamente vas al concierto, vas a todo lo que te apetezca ver por ahí. Es una cosa bastante... ¿Es en el recinto ferial? Sí, en el recinto Luis Adar, donde está la feria. El año pasado yo fui a un par de cosas ahí, me gustó. Y este año yo creo que ha crecido la historia. Para todos los super frikis de Star Wars, hay una exposición de Star Wars que creo que es muy buena, muy buena, muy buena. El año pasado ya también la había, pero creo que este año es mejorada. Este año, como hubo una peli nueva, pues habrán metido más cosas. Claro. Supongo, ¿no? Está claro, sí. Bien, viernes 24, Los Chicho. Esa rumba tan flamenca que Los Chicho componemos. ¡Ole! Todos los conciertos... No, todos no. Pensaba que todos eran a las 10:30. Bueno, por ejemplo, el sábado 25 debe ser porque hay más bandas de una. Es a las 9 de la noche y toca... Es la noche electrónica. Y los grupos son Nasty Mondays, Gomat and Monster and The Other Gang. No, como se nota que es profesor de inglés, ¿eh? Ni de vista. El domingo 26, a las 10:30, es la noche de rock urbano y sinfónico. Tocan Pablo and Destruction, una banda de Oviedo, acompañados por la Orquesta de Cámara de Siero. Y también Sober, que es un grupo ya mucho más conocido, Natos and War y KCO. Lunes 27, Izal. Martes 28, Todo el Mundo de Pie. Kiko Veneno, ¿eh? Ole. A ver si conseguimos. Amigo Kiko Veneno, que le vamos a dar un poco, seguramente, con un poco de suerte, la lata. El miércoles 29, Paula, hombre, es que, ahí, ¿eh? No, nunca fueron mis, porque era el típico grupo de las chicas. Ya, pero de, para mí no. Pero es un grupo que todo el mundo conocemos. No, que quiero decir los que sí, les pero, gustan, pero, los que no. Fíjate, yo me yo no, so, de no esa soy época. Proclive a este tipo de grupos, pero todo el mundo sabe 10 o 12 canciones que son de los Hombres G. Y los vi en la Plaza Toros hace mogollón de años y me lo pasé bien. Pues yo siento mucho. Discrepar. Date cuenta la fama que tienen que todavía. Porque nunca a mí contaron. Ayer me cantaban una. ¿De los Hombres G? Sí, la de Sufre Mamón. Por algo sería. Pero bueno, ¿qué armaste? Me la cantaba. A ver, hay que reconocer que para el público que era. Estamos hablando conmigo. Eran buenos. No, porque ya no te gustan los Hombres G, ya perdimos las amistades. Perdona, dilo. ¿Qué querías no, decir? No, es que eso de que curiosamente a toda de esa época las adolescentes a todo el mundo a todas les gustaban Hombres G. Sí, es verdad que la de Sufre Mamón la tengo cantado, como no, pero porque te la ponían hasta la saciedad en el jardín, en el tic, etcétera, ¿no? Por eso la gente se enganchaba, ¿no? Pero no era precisamente el grupo que a mí más me gustaba ni de coña. No, es que musicalmente, bueno, es un grupo facilón, pero que lo hacía para época, su estilo lo hacía muy bien. De hecho, me encantaba. Había una pequeña, perdonad que os corte, una pequeña discos. Leyenda urbana que decía que no sabían tocar, realmente ellos no sabían tocar, era mentira, como los Nibalini, ¿no? Los realmente eran unos pijos. En la época que yo vi ese concierto en Gijón, en la época que tendría yo 16, 17 años, había una peña de punkis que fueron solamente a los hombres G para tirarles cosas. Porque eran punkis. Sí, y me acuerdo de aquello. Era, que me acuerdo yo de eso. Era el típico grupo que era un poco que caía súper mal. Creo que cayó, gente. Salió hasta en la prensa. Era, y todo. Sí, sí. Y encima eran bastante malos al principio. Luego, por supuesto, llevan 20 y pico años. Lo aprendería, ¿no? Pero sí, no. Tocaban bastante mal. Pero ojo, ojo, que yo vi a Siniestro Total en un concierto en Viveiro hace mogollón de años, cuando tenía solo un disco y tocaban peor que fatal, pero te lo pasabas de puta madre. Ah, bueno, pero ¿eh? Es que vamos a ver, es que no me compares Hombres G con Siniestro Total, era no, otra pues historia. Claro, no, ten en cuenta que la evolución. En un concierto de Hombres G puedo divertirme y uno de Siniestro disfruto. Vale, además ten en cuenta la evolución que tuvieron Siniestro Total. No tiene nada que fue, ver. Fue, hostia, fue tremenda. Que, la palabra. De que, perdona, Paula, solo para acabar, de que la banda que empieza no puede tocar de puta madre cuando lleva un año y encima tienes un éxito muy grande que te da a conocer y tienes que hacer una gira, por ejemplo. Tienes que aprender después. Claro, tienes que aprender y tienes que evolucionar. Claro. Y ten en cuenta que Hombres G llega un momento que, bueno, pararon, siguen, pero en cambio Siniestro Total todavía siguen ahí. Sí. Y siguieron evolucionando, además de una manera bastante buena, porque sí, ten en cuenta que tocan muchos temas, no solo el punk como empezaron ellos, blues, tocaron el punk, el blues, el rock and roll. La evolución que comentaste. Claro, la evolución sí. Bueno, habíamos quedado en Hombres G el miércoles 29, el día jueves 30, Mago de Oz. No me dejes acabar, o sea, las perdona, vosotros... Paula, voy a acabar yo, que es que tengo que no, marchar, solamente mira. Decir lo último, que en esa época que hablabais de los Hombres G y Siniestro, mira, y tal, cómo se decía, yo me quedo con los Ronaldos. Ah, mucho mejor, hombre. Sí. Pero hablábamos era un caso especial, porque era el típico grupo Hombres G, que fue un grupo más o menos lanzado para chicas. Sí. Más o menos, ¿no? Por eso te decía, tomé el pelo con eso antes. Pues yo tiré para los Ronaldos, que era para chicos, sí, perdón. No, en aquella época incluso muchos grupos que ya... El programa de música española va a costarnos, ¿eh? Porque hay un mogollón de cosas que podemos... Buah, que va a decir que nos gustaba mucho, ¿eh? Pero yo diría, por ejemplo, en esa época, a mí me gustaban muchísimo más que Ronaldos, por ejemplo, Nacha Pop. Hombre, ¿dónde mucho vas a parar? Y Duncan Dúo. Y Duncan Dúo. Dije los Ronaldos, ejemplo, compararlos a nivel... Por eso aquí podríamos debatir bastante, ¿no? Además que hay mucho donde elegir. Bien, para acabar, en julio ya, el viernes 1... Atchum Babies, que es una banda tributo a U2 buenísima, pero muy buena, ¿eh? Tiene como que todo el mundo dice que son la banda que mejor ¿dónde toca? ¿O sea, dónde van a hacerlo? Aquí, en el Festival Metrópoli. Todos aquí. ¿El y día? Que si cierras los ojos, que te parece que estás escuchando a U2. Ese es el viernes 1 de julio. Atchum Babies, banda tributo a U2. Hostia, me lo apunto. Escuché hablar de ellos. ¿Nos vamos después del programa para allá? ¿Qué cada viernes? Es un viernes, es verdad. ¿Viernes? Oh, sí, ¿1 sí, de sí, julio? Muy ¿dentro bien. De 15 días? Sí. Bueno, mira. El próximo vamos después del programa de los chichos, si queréis. Bueno, yo me quedo con el viernes. Habrá que llevar navalla, por supuesto. Bueno, para acabar, el sábado 2, el grupo se llama Cycle, no los conozco. Y el domingo 3, hay una historia muy bonita que se llama Conciertos Solidarios, en la que actúa la familia Culebra, Queen Beach y Mota Blues. Esperamos traeros por aquí un día y a ver si libra David ese domingo, lo llevamos. No, es que de hecho yo creo que estamos esperando a que David coincida, o sea, que pueda él librar, porque los Mota, que son colegas de él, sabemos que van a estar sí o sí. Pues bueno, chicos, yo voy a poneros un temilla ahí mientras ahora se nos despide. Por eso, pero espérate, déjame poner un temilla y ya nos despedimos, vale, y venga, vamos sí. a organizarnos. Vale, bien, a ver si va a pasar como lo de la canción del verano, por favor. Esto es rock español, esto es rock argentino de los 80. Y lo pusimos en el primer programa de esta remesa. No caigo. Y es un loco mundo. Ahora sí, ahora sí, ¿no? El día que reempezó el Furaco Indiscreto. Me acuerdo, Edu, me acuerdo. Pues viene a colación. Hablando con Robert, precisamente, el hermano de Raúl, por teléfono. Ahí está. Nos pidió esta canción. Va para todos ellos. Nos pidió esta canción. Y lee la noticia. 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mucha ideología, pero pocas tías. Estás en el mundo. es un loco mundo. Estás en el mundo y es un loco mundo. Tú vas en el metro y lees las noticias. Hay cuatro asesinatos, bombas de electrones y un tío que roba 40 millones. Mil explicaciones y pocas razones. Hay mucha polución en la plaza de Colón, crisis de petróleo y amenaza nuclear. Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar, y en el medio de este lío hay que ir a trabajar. ¿Quién arregla esto? ¿Quién arregla esto, chicos? Venga, se nos va. Es que tú puso la americana otra vez. ¿Quién te ha vendido? No me importa, ni pincha ni corta. Todos hablan de él y nunca le ven. Bueno, amor, te nos bueno, vas. Chicos. Así que son los besitos para todos, ¿vale? Te queremos. Viernes, vamos a fregar un poco y que lo paséis muy bien. Te queremos. Hoy me parece que llegaste a punto, no os va a dejar vivir como otro día. Venga, besos para todos. Venga. Vas en el metro, lees las noticias. Hay cuatro asesinatos, bombas de electrones. Un tío te roba 40 millones. Mil explicaciones, poca razón. Estás en el mundo y es un loco mundo. Venga, ahora quedamos aquí los pasosos. Escúchame, esta la conocías, ¿eh? ¿Sonó? No, no, no, esta no la conocía. Yo me acuerdo la de... Bueno, yo creo que es la más famosa que tiene Morís. La de Sábado en la Noche. Ya, esa también la tenemos, pero hoy no la vamos a poner. Vamos vale, a ponerla sí, mejor otro día. Cuando vuelvas otra vez. Recuérdame lo que cuando vuelvas otra vez la sí, ponemos. Sí, sí, sí. Hostia, pero esta era... Sonaba muy bien, bastante bien. Oye, ¿cómo presta aquí estar en familia, eh? Pues bueno. Pues sí. Como, a ver, cuéntanos algo, Paula, tú, de los conciertos del fin de semana, ¿o? La verdad es que... No te pillo un poco ahí, regulín. No hice muy bien los deberes. Pero bueno, con que nos digas el Savoy y cuatro más... No, hombre, sí. Bueno, sí, bueno. Exactamente. Ahí está, claro. En el Savoy, por ejemplo, hoy viernes, bueno... Ante todo, perdón por la voz de Manolo, que cada vez se me va poniendo más. A la medianoche va a tocar un grupo que se llama Tell Mama, tributo a Etta James. Olé. Que sé que le... Bueno, a mí personalmente me encantaría, como a muchos más, pero sobre todo a Silver. Hombre. Silver. Un beso muy fuerte, Silver, desde pues aquí. Pues sí, desde Silver, un besote gordo, bro. Que te queremos. Silver es un fanático amor, de sí. Tayems y bueno, lo comparto con él entre otros muchos grandes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Sábado mañana 18 también a la medianoche, sentenciados. Sentenciados, escuché hablar de ellos, Rock Asturias. No me acuerdo ahora mismo. Son de aquí de Gijón, ¿no? Creo, ¿no? Creo que sí, pero sinceramente ahora mismo no recuerdo tantos datos, pero... Es que me comentaron ayer precisamente que no sabían si tocaban hoy o mañana, pero que eran de aquí, de Gijón, de la zona de Contrueces o no sé, por ahí. Del Extrarradio, digamos, de Gijón, ¿no? Pero sí. ¿Qué más? Y bueno, para rematar ya Savoy, que no se olvide la gente que los lunes, todos los lunes de 8 a 9 de la noche... Hay clases de swing gratis, que además me hizo mucha gracia porque este lunes pasado quedé con todas las féminas de mi familia, porque era el cumpleaños de mi hermana mayor, Toña. Olé. Que no nos está escuchando, pero Toñi, felicidades de nuevo. No voy a decir los años que te queremos, te queremos. Pues sí. Estuvimos ahí todas las hermanas y las sobrinas y precisamente me encontré a Lara de la Chusma, que nos saludamos y venía a saludar ella a su vez a alguien que venía a las clases, ¿no? Ajá. Pero bueno, hoy viernes, de todo lo... Como no tenemos mucho tiempo, lo siento por los que no conozco, Pero de todos los eventos que tengo aquí registrados, quiero renombrar sobre todo a los colegas sonámbulos, en los que está obviamente Manu Velasco. ¡Hombre! Esta noche a la ¡Blascu! ¡Blascu! Ahí está. ¡Blascu! ¿Dónde Blascu, estás, Blascu? Blascu y Mokul. Qué bueno, sí señor. Os queremos aquí pronto. Vale, pues hoy tocan en la sala El Garaje de Avilés a las 11:30 de la noche. Bueno, pongámonos en la medianoche, ¿no? ¿Y qué? Bueno, pues como pues vamos a poner un vuelvo tema, a repetirme, ¿no? Como la cebolla, que con tantos eventos y poco tiempo que nos da para decir, voy visualizando así, lo siento, pero gente conocida, que son Miki y los Doras, o sea, el padre Carras, Juan Toraño, etcétera, mañana and, sábado. And Company. ¿Eh? And Company. And Company, en el Teatrillo de Pravia. Hombre, vaya. Que no pone la hora, pero... Eso, ¿no? Pero bueno, igual mañana podemos verlos. Miki los Doras, Teatrillo Pravia, sábado 18. Mañana. Bueno, mañana a ver cómo nada, mañana me pongo en contacto con Juan Toraño o con el padre Carras y a ver a qué hora tocan y igual nos vamos hasta allí. A ver lo que pasa, porque yo hoy también tengo otro evento, bueno, ya lo diré luego. No, dilo ahora, ¿qué más da? Bien. Bueno, sí, no, es que hoy tocan, por ejemplo, mira, en un local que yo todavía no conozco, que está aquí en Gijón, en la calle Linares Rivas. El Chelsea Social Club, yo no sé si lo conocéis. Y así lo digo. Bueno, pues ahí tocan unos sujetos que yo no... estuvieron. Bueno, una gente, una buena banda, me imagino, que se llaman los Black Diamonds. Estuvieron hace poco tocando en Pravia. Sí, me suena el nombre, pero no... Hacen versiones de... Hacen rock and roll, blues y funky, me parece. Ajá. Entonces hoy me voy a acercar hasta allí a ver qué tal están. Y aunque estaba... Bueno, ¿En Linares qué? La calle Linares Rivas. ¿Pero es dónde está? ¿En Gijón, Gijón? Sí, sí, en Gijón. Sí. ¿Y eso dónde queda? ¿Para Contrueces? ¿Para dónde queda? No, me parece no que sé, es cerca no de... Me, acuerdo. Me parece que es cerca... La Casa del Libro. Ah, vale. Vale, ya sé cuál es. Calle Corrida, cuál, casi lindando con los jardines. Una peatonal. Una peatonal a Marqués de San Esteban. Sí, bueno, que si queréis acercar por allí, allí estaré. Si queréis os firmo unos autógrafos, me podéis saludar, abrazar, besar. Claro. Me dejaré hacer de todo. Vamos. Olé, míralo cómo está. Bueno, pues vamos a ponernos una canción, ¿no? Steve Miller Band. Vamos allá. Oh, bien, estupendo. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Será por eventos, ¿eh? Que será por eventos, ¿no? Será por evento. ¿Te pasó el hipo o no te pasó el hipo? ¿Tienes hipo? Tengo hipo. ¿Y sabéis una cosa? Que yo creo que desde que tengo hipo, hace muchos años... Dale, dale, dale. De todos los métodos que me han dado, la única que me resulta fue la que me dio mi hermano Rafa, que es beber agua al revés. Obviamente por radio no puedo decir. Agua al revés. Tengo yo una botellina de agua aquí. No sabéis cómo es beber agua al revés. Con una botella no se puede hacer. Bueno, en fin, que se te irá pasando. Exactamente. Sí, eso me recuerda aquel un episodio de Los Simpson que salía un elemento que llevaba un montón de años con hipo. Pero llevaba un montón de años con hipo. Decía, lo había saltado y decía, empezaba, hip, mátenme, hip, mátenme, hip, mátenme. Descojonado con aquello. ¿Sí? Sí, era muy bueno. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Que sepáis los oyentes que Pablo nos está explicando cómo se bebe para quitarse el hipo, no, ¿eh? ¿Cómo se bebe? No, ¿cómo se quita el hipo y se me ha quitado? Bebiendo el agua al revés. Yo lo había visto. Agua, otros líquidos por lo que estoy viendo. Y la cerveza vale. Vale de todo, cualquier líquido. A mí se me ha quitado. Suanón, cualquier la cerveza, me hace rutear, pero bueno. Yo este lo vi muchas veces hacer una gran amiga mía que se llama Esther. Bueno, vas a contarnos algo más del fin de semana, ¿no? O del Metrópolis, o del fin de semana. A ver, ¿en qué quedamos? Bueno, pues... hice hincapié, digamos, en hoy viernes en Los Sonámbulos, sobre todo porque ya no hay tiempo, ¿no?, a que la gente vaya corriendo a los conciertos. Y Los Sonámbulos, vuelvo a repetir, tocan hoy en el garaje en Avilés. El garaje está en el Carballedo y tocan a las 11:30. Mañana sábado, entre otros muchos, que voy a recalcar un pelín. Un par de ellos, ¿no? Porque, bueno, lo siento por los demás. Uno de ellos es el Dr. Hank, que es nuestro amigo... ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Tenemos tantos. ¿Quién era? Larry, del Dr. Crank, que toca mañana sábado a las 11:30 en el bar Morrison. Hombre, pues te digo una cosa, igual me acerco yo a verlos. Morrison, que para porque quien me no gustaron lo sepa, cuando los escuché en el sabor, sí, en Marqués de Casavaldés. Marqués de Casavaldés, sí. Bueno, más bien en San Agustín, ¿no? O sea, en la rotonda de. En el ruedo de San Agustín. No. Queda casi enfrente del Toma 3. Ah, vale. Mm-hmm. Vale. Yo fui un par de veces a ver a los ABCD. Oh. Son de aquí de Gijón, que hacen temas de AC/DC de la época de Bon Scott. Y muy recomendables. Ya los vi dos veces. ¿Y la sala qué tal suena? ¿Eh? La sala, ¿qué tal suena? Bien, estupendo. Suena bastante bien. ¿Cómo se llamaba, para recordárselo a los oyentes? ¿El grupo? No, la sala. ¿En dónde? El Morrison Bar. El Morrison Bar, el Marqués de San de Casa Valdés. ¿Y el grupo se llama? El que toca, ¿cuál? Sí. Claro, el que toca, ¿cuál va a ser? Ah, bueno, el que toca lo sabe ella. Doctor Clark. Doctor Clark. De... Crank. Doctor Clark. Doctor Crank. Tenemos que recomendaros algo muy grato que sucederá el domingo a la 1:00 p.m, sesión vermú. La noche más larga. Con Estefan y... Marina. En la Plaza 12, que queda en el Ataollo. Y no os lo podéis perder. Sesión vermú, hay un vermuzaco ahí escuchando buena música. Que van con guitarra, van ahí a tope. Un lujazo. La noche más larga, el domingo a 1:30, sesión vermú ahí, lujazo en la Plaza 12. En lujazo el de vermú, lujazo de concierto. Y además el domingo mejora el tiempo, con lo cual, vamos, no, no tenéis mejor excusa. Plan imposible. Ahí está. Bueno, Paula, ¿tú qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vas a hacer algo especial? Pues sí, bueno, algo especial. Todos los fines de semana son diferentes, ¿no? Entonces mañana me voy para el pueblo, olé, cosa que me encanta, olé, desconectar de aquí del asfalto. El domingo tengo cumpleaños de Ame. Ame, felicidades, bonita. Que cambia de década, vamos a dejarlo ahí, y le quiero dedicar un tema, si es posible. Sí, claro, y, aquí y ella todo es posible. Lleva un mes planeando su cumpleaños diciendo, por favor, que no llueva, porque a ver dónde os meto todos, porque somos 20 invitados en un prao. Y eso este domingo. Eso va a ser el domingo. Y el domingo dicen que va a cesar el tiempo, así que Ame, felicidades, bonita. Suanón, ¿qué tienes que decir algo a Ame o qué? Ame, bueno, ame lo que lo tenga que decir. Ame, te amamos. El domingo se lo voy a decir. ¿Tú también vas o no? Claro, hombre, por supuesto, yo me apunto a todo. ¿Eso qué es? ¿Es un vermú? Y... Hombre, aparte que Ame es una colega de muchos años. Es una amiga, es una persona excelente. Excepcional. Sí, eso mismo, excepcional. Algo fuera de lo común. Eso no se puede. Tú, Suanón, ya nos comentaste lo que ibas a hacer hoy. Ibas a pasarte por... Sí, bueno, ahora me parece, según ciertas informaciones que tengo, bueno, no sé, voy a tener que improvisar, pero sí, lo más seguro que me pasaré por allí a ver a esta gente. Y bueno, según la información que tengo, pues bueno, a ver lo que hago. Bueno, pero sí, bueno, voy a ver un poco. Y el sábado y el domingo, a mí me gustan los conciertos y tengo que ir a ver algo. Ahí está, y el sábado y el domingo, cuéntanos. No, sábado, de momento el sábado me lo tomaré de tranquilo. Pero el domingo sí, luego el domingo, claro, voy a ver a esta amiga. Esta amiga excepcional que tenemos. Este sábado tienes que tomártelo de tranqui porque el domingo hay que estar todos al 100% para el cumpleaños. El domingo va a ser algo, me parece a mí que algo va a ser fuerte porque va a haber... Estás comentando de algo fuerte y... Bueno, pues está bien, oye, está bien. Más que fuerte, guapo y especial, ¿no? Porque, bueno, Ame tampoco tiene ningún problema en decir su edad, si lo voy a decir. 50 tacos no se cumplen todos los días. ¡Ole! Y es, como dijo Suano, una persona excepcional, brillante, encantadora, amorosa. Y todo lo que se me quede en el tintero, lo siento. Y me gustaría dedicarle un tema de Coco Taylor. Bueno, pero hombre, entonces nos vamos despidiendo y ya terminamos con ese pedazo de tema de Coco. Pues ese tema para ti, Ame, guapa. Va por ti, Ame. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. de tema, ¿no? Temazo, temazo. Esto es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Bueno, chicos, gracias. Hoy voy a despedirme yo el primero. Gracias por haber estado aquí, gracias por ser como sois y gracias, evidentemente, a Joacu. Y nada, que tengáis un gran fin de semana, ¿eh? Bueno, pues gracias, Edu. Pues procuraremos tenerlo. Y... Le toca a Joacu. Suanón. Es que son X les dos. Sí. Y yo el nombre me quedo con la primera letra, nada más. ¿Y qué es lo que me toca? ¿Qué me toca? La primitiva. Despedite. Ah, bueno. Pues nada, pues hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende de la hora que escuchen esto. Ole. Y nada, hasta la próxima. Que espero poder volver. Seguro. Nos queda la más grande, la becaria aquí, que ya está cogiendo galones. La becaria ya va cogiendo galones, ¿eh? ¿Dónde va? Bueno, pues mi despedida, con muchas ganas de otra vez de volver, de estar con vosotros, y me apetece mucho darles un achuchón gordo radiofónico a dos personas muy importantes, que son Javi y mi hermanín. Ole. Mi cuñada Adelina. Ole. Deli, perdón, por lo de Adelina. Y no me olvido de ti, Lenny. Un beso para todos. Un beso para todos. Gracias. Venga. Adiós, amigos. Hasta la vida. I'm a woman. You don't hurt shit.